ella es bailadora de la cumbia, señora. Me dicen que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, y agarra su pollera, y al menear su cadera, corriendo altanera me dice: baila, baila, baila, pero suavecito. Mírate, sí que me acosa, que la cumbia sabrosita se la abre suavecita y abre todo. Tengo otro dueño, mejor olvidar. Pero te vas, y tú no estás, cuando te llama mi boca. Pero te vas, y tú no estás, cuando te llama mi boca. Sandra, lluvia que se pierde entre las piedras, pero no desaparece. Sandra, lluvia que se pierde entre las piedras, pero no desaparece. Pero te vas, y tú no estás, cuando te llama mi boca. Pero te vas, y tú no estás, cuando te llama mi boca. Voy a seguir gozando con los palmeras. Mi corazón me pregunta si es el dolor de tu engaño, pero prefiero mentirle, yo no quiero hacerle daño. Y si miras lo que has hecho, seguro no me perdona. Me parece que lo escucho reprochándome tu amor. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta. No me digas que mienta, no me preguntes nada. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta. No me digas que mienta, no me preguntes nada. Se vuelve misterio, en tus ojos claro la luz se quedó, y algo de la noche se posó en tu pelo, mucho del silencio endulza tu voz. Llego hasta tu brazo como un peregrino, persigo la estrella que vive en tu voz. Lleva y mira por tu camino, que Dios bendiga el destino de nuestro amor. Llegas y mira por tu camino, que Dios bendiga el destino de nuestro amor. El amor es vivo y yo cuando nace el sol. Cuando nace el sol, es más lindo y es mejor. Cantando con mi morena una cumbia en la playa, en mi río. Que van las penas, llega el amor. Cantando con mi morena una cumbia en la playa, en mi río. Allá en la playa, en mi río, con mi morena hago el amor. Y cuando en mi bohío llega la noche, allá en la playa, en mi río, con mi morena hago el amor. Y es más lindo, y es mejor. Y es más lindo, y es mejor. Thank you. conocido una niña tan bonita. Con esa me casaría solamente para ver si han sido sus labios rojos los que cesaron mi vida, o tal vez la blanca herida que dejaron sus enojos, niña. Conocido una niña es para mí. Se llama Marcela, la que yo quería, la que yo anhelaba tener para mí. Se llama Marcela, la bella, la que yo quería en mi vida. Ella es la más buena y sincera. Se llama Marcela, se llama Marcela, la bella, la que yo quería en mi vida. Ella es la más buena y sincera. Se llama Marcela. Marito, bien arriba. Y para todas las mentirosas. Eso, mi amor. Eres bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Te confieso que esta noche el tiempo se queda atrás. Para no sentir dolor, esconderé mi razón. ¿A qué me debes?